palmas, palmas, porque los huesitos se me van. Lo que no golpea las palmas son los huesitos de la pierna. Se me va, se me va, se me va, se me va. Los huesitos de la pierna se me va. Con tu huesa a bailar.